¿Cómo dimensionamos nuestro sistema de paneles solares fotovoltaicos? Parte 2. Continuando con el podcast anterior de cómo dimensionar un sistema de paneles solares fotovoltaicos, los consumos de bajo voltaje, CD, significan la utilización de voltajes de 12 a 36 volts. La ventaja de utilizar los aparatos de CD es que son más eficientes energéticamente, como son las lámparas de CD, OLEDs, TV de CD, computadoras portátiles, o refrigeradores, heladeras, ecológicas basadas en gas o CD, entre otros equipos. Sin embargo, el costo de conseguir tales equipos es bastante alto para el usuario que sus equivalentes en K, o comunes, además de que son difíciles de conseguir. Otra restricción importante reside en el hecho de que los sistemas de bajo voltaje están limitados a, en la práctica, a bajas demandas de consumo. La razón principal es que un consumo de varios kilowatts necesitaría de corrientes más altas, lo que lleva a pérdidas elevadas en el cableado, o la utilización de conductores muy grandes. Los aparatos de K se consiguen más fácilmente y a bajo costo, pero consumen más energía que los correspondientes de CD. Ahora bien, para operar los equipos de K hay que disponer de un equipo llamado inversor, lo cual se dimensiona cuidadosamente para soportar los picos de demanda de consumo, por ejemplo, el arranque de motores, y la utilización en exceso de corriente de algunos equipos en horas inusuales. Así pues, es muy común dimensionar sistemas de paneles solares contemplando equipos de CD, de K, o mixtos. Mención aparte es el dimensionado de sistemas con motores trifásicos y de bombas de agua. El siguiente elemento a analizar en el dimensionado del sistema es el tipo de panel solar. El tipo de panel se selecciona en función de las necesidades económicas del usuario. Hay una diversidad de paneles solares en el mercado que su precio se basa en los materiales de construcción de las celdas solares, como en la potencia de generación que produce cada panel. Los hay de tipo monocristalino y policristalino, eso es, aquellos son más puros y más eficientes en su operación, pero su costo es más elevado. Además, su costo va en función de la generación de potencia eléctrica y su uso, los hay desde 10 watts hasta más de 500 watts. En aplicaciones de generación de baja potencia para la carga de celulares o de computadores portátiles, los paneles de 10 a 50 watts son los que más se utilizan. Para aplicaciones de sistemas de generación de energía doméstica se recomiendan el uso de paneles solares de 200 a 500 watts. Para calcular el número de paneles solares debe tomarse en cuenta la cantidad de potencia de cada panel y el número de horas promedio de sol en cada localidad en donde se desea implementar el sistema de paneles. Habrá localidades donde el tiempo de luz solar es más alta que en otras localidades. Y bien, para no ahondar en detalles puramente técnicos, se puede decir que el consumo energético común de una familia típica ordinaria de 4 personas viviendo en la Ciudad de México está entre 3 y 5 kWh diarias. Podrán calcular el consumo visualizando la cantidad de kWh empleadas en un el periodo bimestral facturado y convertirlos a consumo diario. Así pues, para un determinado usuario se le facturó su consumo en 200 kWh bimestral. Se deduce que su consumo energético diario promedio es de 3.33 kWh diarias. En un sistema de paneles hay que agregar a dicho consumo algunos kWh por pérdidas en la generación de energía. La suma entre el consumo real energético más las pérdidas incurridas en la generación de energía sea de 4 kWh diarias, aproximadamente, se divide por la potencia de generación del panel seleccionado, por ejemplo el panel de 250 watts. Se necesitan de 3 paneles, ya que su rendimiento oscila entre 16% a 20%. Por supuesto que esto mejora cuando se seleccione el panel con más potencia y mejor tipo.